Bien, ¿y cómo anda por ahí nuestro asador? ¿Qué hace Nico? ¿Qué hace Felipe? ¿Cómo andan? Todos bien por acá, andando bien. ¿Y nuestro conductor estrella cómo va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan todos? Hola, Antón. Hola Antón, nuestro operador. Estamos con nuestro operador Antón, ahí el hombre seis dedos o Goldfinger operando la radio. Bueno, vamos a arrancar con primero. ¿Quiénes son las personas que nos escuchan y por dónde nos escuchan? A ver. Las personas que nos escuchan son José, María, Alberto. Pedro, Juan, Sí, Pablo. Sí, sí. muy bien. Nos están escuchando No, de nos distintos lados. sí, nos escuchan de toda Latinoamérica, de Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay. Uruguay, México. de México. México. Colombia. Todos ellos nos escuchan a través de dónde? De Espacio Vial. De ¿Sí? Una radio dedicada a la educación vial. Así Sí. es. ¿Sí? Espacio. Estoy radioespaciovial.com.ar. Se me lengua la traba. Exactamente, Debe esa es ser por el la frío que hace dirección. afuera. Sí. Y después, aparte de escucharnos por afuera, nos escuchan por acá adentro, también por streaming ahí por Buenos Aires, un poquito ahí de La República de Lanús. Dinahuapi, creo que también. Mochilerosradio.com. Exactamente, por muchosradio.com. Radio Web 365. Exacto, esa es la radio. Y también nos están escuchando por aire, no muy lejos, no estamos hablando de Buenos Aires, no estamos hablando, de un poquito más cerquita, acá, Esquel, acá al lado. Bien. ¿Por dónde? Por Grigri, Sol, FM Sol. FM Muy Sol, bien, de FM Esquel. Sol. FM Sol, le mandamos un saludo Sí, grande. ya lo habíamos anunciado el programa pasado, así que nada, nos alegra un montón. Salimos los sábados 10 de la mañana, por FM Sol. Así es. Así que un saludo a Y todos. el que nos quiere escuchar por streaming, nos puede escuchar a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, ahí está el otro stream, lo podemos escuchar. Y bueno, los que nos apoyan en este programa para que salgamos al aire, están ahí, a ver, pri, pri. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias a Freelop por Frilop. su apoyo constante. Todos los Un meses. año hace, un año que estamos con Freelop, más o Sí. menos, sí, Así creo que. que la verdad que sí. Sí. Hay que agradecerle bastante que gracias a ellos salimos al aire y podemos ayudar a la gente a que conduzca cada vez mejor, ¿no? Claro. Y bueno, También aprovecho. el que nos quiera ver por Instagram nos puede ver a través de Andar Bien Radio, que es el Instagram de la radio. Exactamente, Andar Bien Radio, estamos saliendo en vivo En vivo ahora en este momento. actualmente, así que ahí buscan Andar Bien Radio y pueden ver el programa que están escuchando ahora y también pueden ver programas viejos, ¿no? Si van Sí, buscando, hay claro. programas viejos. Hay un problema ahí de, ¿cómo sería? ¿Derechos? ¿Sería? De copyright. De copyright, Y de si el que tema, la parte musical siempre. Hay que estar muteado. Sí, A mí me claro. preguntan, ¿por qué no sale la parte musical? Y bueno, no sale porque estamos. Sí, dejamos unos segundos del tema, pero bueno, Porque después. no queremos que disfruten de la música. Tenemos un problema de copyright, que en realidad no sé, capaz sale y sale bien, pero antes de que nos cancelen preferimos no pasarlos. Sí. La cultura de la cancelación. Exactamente. ¿Y de qué trata el programa de hoy? Trata de lo que nos está pasando ahora con el clima, un poquito con eso relacionado. El Sí. tema de los caminos, el estado de los caminos, la nieve, el hielo y el uso correspondiente de cadenas y accesorios en los neumáticos para transitar. Exactamente, de eso va a tratar el programa hoy y bueno, por eso el tema que vamos a sacar ahora, que es cómo andamos la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo andamos? Sin Con frío. cadenas. Ah, Sin bien. cadenas, exactamente. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Dice así la canción, ¿no? Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nada nadie muere, olvida, eso lo sé. eso yo lo Nada sé, escapa, nada escapa, nada muere, nada nadie muere, olvida, eso lo sé. eso yo lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y

please set me free. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Y bueno, ahí entramos rapidito, ganamos medio ajustado de tiempo. ¿Cómo me equivoqué? Yo dije barro tal vez. No había ni barro ni nieve. Estamos ajustados de cadenas también. Claro, había que desencadenar el corazón. Había que desencadenar el corazón de Joe Cocker. Había voz barrosa. Claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar con las cadenas, ¿no? Bueno. ¿Qué tipo de elemento podemos usar para poder andar en la vía que está helada? Pieles de foca bebé atadas bueno, a las ruedas. Bueno, justamente, eso es lo que se usa. Esas son las cadenas de tela, ¿no? Las cadenas de tela son esas, ¿no? Antón me señala, dice, vos afuera. Se las llaman, yo no sé si en España le dicen, ay, capaz Antón nos rectifica, pero no sé si en España a las cadenas de tela le dicen pieles de foca. Ahí está ratificando. No. Ah, no le dicen así. No lo sé. Ah, no lo sabes. No, quedó yo creo haber leído en RACE, que es como el Automóvil Club Argentino, pero de España, que es la Real Academia de Conducción Española, no sé, algo así es. Ahí nos corrigen. No nos corrigen. No necesariamente. Real Automóvil Club de España. Eso, Real Automóvil, no Academia, exactamente. Hay otro que es el RAC. El RAC. Real Automóvil Club de Cataluña. De Cataluña. Claro. Ese es con doble C. RAC con doble C. Cuesta un poco leerlo porque está en catalán. Pero el RACE se lee bien. Se lee bien porque está en español original. Made in España. No, no cualquier español, digamos. No cualquiera de Barcelona. No un español de Barcelona. Me vuelve a señalar, ya estoy expulsado de la radio. Doble amarilla. Creo doble amarilla tengo. No, bueno, pero creo, sinceramente, creo que en España le dicen pieles de foca a la cadena de tela. Nosotros decimos cadena de tela. A las telas le decimos. O telas, sí, si no le decís cadena, le decís telas. Mm. Que es un sistema que se le pone al auto, que tiene la ventaja que es muy cómodo, porque es como ponerle una funda a la rueda, sobre todo cuando hace frío y está nevado y tiene las manos heladas, es sí, muy no fácil acá, poner no. las cadenas. Pero no, bueno, quizás sea más fácil que las cadenas. Sí, es mucho más fácil. Mucho claro, más fácil que las cadenas. Doy fe de eso, pero se te destruyen en un milisegundo. Claro, exactamente. O sea, no la puedes usar si no es en nieve o hielo, pero si es un, como suele pasar en muchos lugares, que donde nieva hay barro y piedras, las rompes, porque no, bueno, sí. No están para el desgaste hay mecánico, unas que son digamos, ¿no? Que tienen mayor resistencia, son las de la marca Michelin. No digas marca, no digas marca. Pero las tengo que decir porque son las que se venden que. Las que te pagan a vos. Sí. Las tengo que decir sí, porque sí, me sí. pagan, me las regalan. Me las están por dar ahora. Me está esperando el tipo afuera, el representante. No, pero independientemente. El visitador de la médico marca, de Michelin. Hay muchas marcas, hay buenas, hay malas. Las mejores para mí son unas que no decía la marca, pero son made in Noruega. Y lo que tienen es que a la noche las tenés que, o sea, si vos no vas a usar el auto, vas a dejar detenido de noche, de día, las tenés que sacar porque se congela queda pegado al piso. Sí. Sí, sí. Hay que sacarlas. Lavarlas, sí. Y después lavarlas, es el garrón que tienen. Porque queda todo el hielo pegado. Y andan en asfalto, las buenas, las que tienen sello, andan 100 kilómetros probadas. Bueno, estas de la marca que te dije valen lo mismo que unas cadenas, ¿eh? Son sí. carísimas. Bueno, eso es lo que tienen, que las cadenas. Y las de tela, las cadenas de cadena y las de tela salen lo mismo. Y yo digo, por lo mismo, prefiero tener cadenas porque me sirven más del paso, me duran más, no las tengo que lavar. Evidentemente nunca las pusiste. ¿Las sí, cadenas? No, sí. Cadenas, sí. Las cadenas es muy difícil. O sea, uno si va circulando y se encuentra con la nieve y avanza hasta que no queda otra que ponen las cadenas, ese momento es muy difícil. Es que nadie las pone cuando está saliendo. Sí. O sea, la realidad, vos tenés que encontrar, un método que te resulte sencillo cuando las tenés que poner. Claro, si tenés mucha plata, yo recomiendo tener las dos, ¿no? La cadena de acero para cuando está barreado y está duro y tenés que joderte y ponerlas, no es tan grave tampoco, se pone rápido. Lo que tienes es que es incómodo, hace frío y te mojás. Y te ensucias. Sí. Y hay otro sistema rápido. Sí. Y después está las otras. Las de eslabones. Cadena de eslabones. No, esa es la que estamos hablando recién. Claro. La otra es la cadena de tela que, nada, si tenés plata, las ponés ahí, es fácil. Después pero, tenés Antón... la de red y las semiautomáticas. No sé de cuál vas a hablar vos, Antón. Quizá de las semiautomáticas, porque esas de red me sorprendiste. Ah, a ver, dale, decime las semiautomáticas. Las semiautomáticas es como media rueda de metal, serían como unos brazos de metal que abrazan a la rueda, al neumático, y para ponerlas tienes que haber hecho un paso previo. Tienes que haber instalado delante de la llanta un sistema tipo parecido a un disco de freno. Sí. Exacto. Y entonces todo este enjambre de hierros que va por fuera de la rueda bloquea sobre este disco de freno con un sistema de perilla muy sencillo. Exacto, esas son las semiautomáticas, que vos las tenés ahora en invierno, cuando ya viene la época de que va a nevar, las ponés, pero no le ponés los brazos, sino que ponés solo lo que va a la llanta. La llanta anda con eso, anda perfecto, no afecta nada. El plato. Es un, claro, plato es un como plato, un disco de freno. Que lo usás con los bulones de la rueda, de la llanta. No es que es una cosa rara, digamos, ¿no? Como es la cadena, que es raro, digamos. Claro. Esto va directo al... Sacás los bulones, metes el plato, lo ajustás y te queda perfecto. Bien. Y después te agarras de ahí. Otro sistema que hay es el de los precintos también, que andan muy bien. Claro, los precintos y los de red son parecidos. Sí, sí. ¿Sí? Antón se ríe, pues, ¿sabes cuáles son, Antón? ¿No? Los naranjas grandes, unos precintos. Sí, los precintos que le das. Claro, le das. Lo pasas por el agujero de la llanta. Con eso tenés que tener cuidado con el caliper, a veces depende de la rueda, te lo llevas puesto y haces mierda el caliper. Claro. Sí, técnicamente. Claro. Sí, son mejores para las llantas de esas con rayos, llantas de aleación, las llantas de chapa que tienen el ojal mucho más cerca del disco y del caliper de freno. Ahí es más complicado, sí. Bueno, tiran cordinos también. También puede usar cordinos, que era el original. Las hoguitas. Originalmente usaba cordino. Sí, y después hay un método que, si no tenés plata, como para tener cadenas, te las puedes hacer vos de una manera muy, muy, muy sencilla, que no sé si tengo tiempo de contarlo. No tengo tiempo de contarlo. Bueno, se hace el difícil. Y la pregunta y contestas solo. Muy bien. No, sí. O sea, agarrás con un hilo, medís el diámetro, o sea, bordeas toda la rueda, lo cuento rápido porque no tengo tiempo. Lo medís, le sacás 10 centímetros a eso, comprás dos cadenas de ese estilo y después medís con un hilo el ancho de la rueda, ¿no? Lo medís, comprás 8 de ese largo y después comprás, creo que son 16 mellones, ¿no? Y vas uniendo todo y armando la escalerita. Y después, cuando eso lo armás alrededor de la rueda, le pones un tensor que termina tensando la cadena. Algo muy sencillo, pero lo expliqué muy rápido, no creo que nadie lo pueda entender. Se termina desprendiendo, rompiendo todo el guardabarro. No, anda muy bien, pero bueno, es algo barato y bueno, sí. Vos podés comprar cadenas muy baratas, que no son cementadas y duran poco, no tan poco como la de tela, pero más o menos, o las cementadas que te aguantan bastante más en asfalto que en nieve. Entonces, a la hora de comprar, vos decís, ¿cuál me conviene? Y depende para qué lo vas a usar. Claro. ¿Sí? Porque si lo vas a usar en donde vos vivís, ¿no? Por ejemplo, estamos en Esquel, donde hay más nieve que en Bariloche, o sea, porque en Bariloche lo que tiene es que nieva poco y hay mucho barro, nieve y piedra. Claro. En cambio, en Esquel es más nevada, o sea, la nevada es más pareja, digamos. Ahí te puedes usar unas de eslabones muy chiquitos, no cementadas, porque te duran. Entonces, ¿para qué gastar plata de más? Ahora, si estás en Esquel, pero vas al campo donde hay mucho barro, y vas a usar esa, y bueno, capaz con la piedra se te empieza a desgastar y te dura poco. Entonces ahí sí, te mucho más agresivo el barro. Sí. Así que nada, eso es un poco lo... Y quedan las cadenas de red, que son las que dejó intrigado a todos, que son parecidas a las que decía Nacho con el tema de los precintos, que lo que tiene cuidado es que son... como una red metálica, a veces es de plástico, con unos ganchos que agarran a ambos lados de la llanta, y son cuatro, ¿no? Sí. Entonces vos pones las tres, la de arriba y la dos del costado, girás una vuelta de rueda y enganchás la otra, ¿sí? Esa es un intermedio, o sea, no tiene tanto agarre como la cadena del labón, ¿sí? No la podés forzar mucho porque está agarrada, pero bueno, tiene su resistencia, no mucho más. Es mejor que la de tela, agarra más que la de tela, pero más difícil de poner la de tela, ¿no? Claro. Entonces, si yo recomiendo es, primero, tener por lo menos de eslabones sí o sí, porque es la que te va a sacar de cualquier despelote, ¿no? La que pide gendarmería cuando cruzas la frontera. Las de tela también te las aceptan, ¿eh? Si tenés un auto, ¿no? Si tenés una camioneta o un camioncito o una van, no te las acepta, te pide de eslabones. Ahora, si tenés la de cadena, y querés gastar en una de tela también, porque las de tela son muy cómodas, pero es un lujo, digamos, ¿no? Son muy cómodas para salir del paso, las ponés en 5 minutos, saliste del paso, las sacás y chau, ¿no? Eso cuando tenés nieve de tu casa a la ruta, capaz son 3 cuadras, y bueno, querés andar esas 3 cuadras con esa, no vale la pena meter cadenas, tampoco querés resbalar, y por eso, si tenés plata, con esas dos cosas. Y si no, te bancás el barro, ¿no? Sí. ¿Barro tal vez? ¿Barro tal vez será? ¿De Spinetta? Como a ellos, a vos también te esperan. Permitite verlos circulando sin riesgos. Nada más lindo que disfrutar con los amigos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Ahí sí la emboqué con barro tal vez, ¿eh? Y bueno, llegó el momento de la melodía vial. ¿Cuál será nuestra melodía vial de hoy? El tema se llama Ese Maldito Momento y es de... ¿Cómo se llama? Ese Maldito Momento. ¿Será porque es ese maldito momento cuando tengo que poner la cadena todo sucio? Sí, es lo que iba a decir. Ah, perdóname. Bueno, no importa. Y es de No Te Va a Gustar, que es una banda de Uruguay. Le mandamos un saludo al Gran Tuleque, música, programa de música uruguaya acá de la radio. Sí. Que se formó el 25 de junio del año 1994... en Montevideo. Es un grupo musical como que tiene muchos integrantes y ex integrantes también, pero por ejemplo los que están ahora es Emiliano Branciari, creo que se dice. Que es el que canta, el sí, cantante. Y la guitarra también toca. Guzmán Silveira, que toca el bajo. Y también es como que maneja los coros, ¿viste? Cuando hay coros sí. Y eso. Diego Bartaburu, que toca la batería. Martín Gil, que toca la trompeta y coros. No toca el coro, pero bueno. Denis Ramos, Mauricio Ortiz, Pablo Corniberti y Francisco Nasser. Esos no, son los integrantes. ¿No hay ningún Walter Jiménez, Jonathan López, ninguno de esos? No. Algún Washington también tendría que haber. ¿No? Y tienen músicas variadas ahí, como rock alternativo, pop rock, murga, candombe, reggae, todas esas cosas. Sí, es una música muy heterodoxa. Sí. Eso es lo lindo de la música uruguaya, que mezcla una cantidad de estilos distintos. Exactamente. Y es de el compact también, de la música donde sale, también tiene que ver con las cadenas, ¿no? El compact. Sí. ¿Cómo se llama? El LP. El LP. El LD, como decía Landricina, larga duración. Sí. El magazine. ¿Cómo se llama? ¿De qué disco lo sacan? De El calor del... Del pleno invierno, ahí está. El calor del pleno invierno, que es lo que te genera cuando estás metiendo la cadena y haciendo fuerza para que enganche el gancho y te quede tensa y estás entrando en calor en pleno invierno en ese maldito momento. Así que... La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber aprendido y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Inciso U. Circular en vehículos con banda de rodamiento metálicas o con grapas, tetones, cadenas, uñas u otro elemento que dañe la calzada, salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco estos podrán hacerlo en microbús, ómnibus, camionetas o maquinaria especial mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad local podrá permitir circulación siempre que asegure la transitabilidad de la vía. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Y ahí estamos. Ahí el decreto dice algo también, ¿eh? Dice que cuando los fenómenos climatológicos tales como nieve, escarchilla, hielo u otras circunstancias modifiquen las condiciones normales de la circulación, el conductor deberá colocar en los neumáticos de su vehículo cadenas apropiadas para tal fines. ¿Qué será apropiadas? ¿Qué bueno, será cadenas? ¿Y qué será fines? Sí. O sea que, bueno, hay una ley que lo pide. ¿Sí? Nos sacó amarilla los tres, Antón. O sea, la ley como que lo repite, ¿viste? Te lo dice en la ley y te lo repite en el decreto que lo reglamenta. Son cosas que tiene la ley nacional argentina que bueno, no sé por qué, si el que lo reglamenta en el decreto nunca leyó la ley para poder hacerlo, o si lo puso y después cambiaron la ley para poner lo que está reglamentado en la ley y por eso está repetido. No sé bien cómo queda, pero la verdad que nada, que es obligatorio tener cadenas en los lugares que sea apropiado, ¿no? Nada, eso puede ir para un montón de cosas, digamos, ¿no? Para... Sí, no, por eso se da el caso de que cuando se cierran rutas por nevadas, cuando mejora algo el estado de la ruta, te dejan circular solamente portando cadenas. Es la única razón por la que te dejan circular en ese momento. Exactamente. Sí. Es porque la ley te lo dice. No es que es un tema de seguridad, que también es un tema de seguridad, pero no es que el gendarme o el inspector te retiene el auto, te deja un costado hasta que cambien las condiciones para poder circular porque él piensa que es una cuestión de inseguridad personal de él, sino que es lo que dice la ley, digamos, ¿no? Por más que uno piense que tenga las ruedas necesarias como la de nieve y hielo, en ciertas condiciones, sí o sí, cadenas. Después vos se las podés sacar y es tu responsabilidad, ¿no? Claro, en realidad no hay una contradicción, leyendo los dos, mientras ustedes hablaban los dos, el artículo y el decreto, y no hay una reiteración ni una contradicción. Lo que pasa es que el inciso U te dice que sobre barro podés usar las cadenas, deberías circular con cadenas y eso. Y el otro, el artículo del decreto te está diciendo que te está diciendo que tenés la obligación de usarlo. En el artículo anterior no estaba explícitamente expuesta la obligatoriedad del uso de cadenas. Bueno, debe y haber, el contador, ¿no? Claro. Sí. No, bueno, pero es importante eso, sí. Es porque dice circular en vehículos, rodamientos metálicas, tan. Que daña la casa a salvo sobre el barro, nieve y hielo. O sea, como que... Pues las podés poner si hay barrio, pero en el otro, en el decreto, te dice que estás obligado a usarlas. Bueno, exactamente. Quiere decir un poco eso. Hay obligación de usarlo un poco por ley. Este es justamente ese bloque de la ley. Pero más allá de la ley, por la seguridad, el auto se vuelve incontrolable. De nada tiene que tengas un auto doble tracción con seis ruedas. Si las seis ruedas resbalan en el piso, no tiene sentido nada, uh-huh. ¿No? Así que eso es lo importante, ¿no? Ponerle cadena. Lo que no dice acá, que yo lo pondría en el reglamento, ¿no? En el artículo reglamentario, pondría en dónde van las cadenas. Porque las puedo tener puestas en la rueda de auxilio y cumplo con la ley, ¿no? Y no sirve para nada. Ahí hay una especie de... En el baúl, puestas en el baúl. Claro, en la rueda de auxilio puesta en el baúl, ¿no? Claro. Y nada, cumplo con la ley y no tiene sentido, ¿no? Es importante que acá yo hubiera puesto, ¿no? Acá en el artículo reglamentario... O en la ley, ¿no? En las ruedas... Perdón, pero dice... El conductor deberá colocar en los neumáticos de su vehículo cadenas apropiadas a tales fines. Claro, está hablando de los cuatro. ¿No? También está hablando del auxilio, ¿no? En los cinco está hablando. Porque no dice cantidades. Claro. Pero bueno, es verdad que si el auto es tracción delantera, ¿no? Con las dos y no es en bajada, ¿no? Con las dos, con un par de cadenas en las ruedas de adelante, podés zafar. ¿Sí? Es para ir muy despacio porque la rueda de adelante frena, la de atrás no, y tendés al sobregiro, ¿sí? A darte sí, un trompo a que la cola te pase. Sí. Por eso digo no en bajada, ¿sí? Claro. Si el auto es tracción trasera ya es más difícil ahí, porque si las pones adelante tenés dirección pero no tenés tracción, el auto resbala igual. Y si las pones atrás para tener tracción y no las pones adelante, nada, tenés tracción pero no tenés dirección. ¿Y si las pones cruzadas? Si las pones cruzadas tenés las dos cosas, el auto se comporta muy bien, pero la suspensión es un desastre. O sea, después te duele todo porque tienen... Va moviéndose como si fuera una coctelera. Pero ya dependés de que tengas autoblocante, que el diferencial no esté libre, bueno, ya hay otro tema ahí. Esa es otra, ¿no? Porque la tracción, si te gira loca la que no tiene cadena, la otra queda fija porque si no tenés autobloqueante... Sí, o sea, toda la potencia la perdés en la que está loca, digamos. Claro, es como que te quede una rueda arriba del hielo y la otra, por más que esté en la tierra, no sirve nada porque gira loca la del... Eso gracias al diferencial, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Por eso necesitarías un autobloqueante, sí. Exactamente. Bueno, siempre yo recomiendo también, ¿viste? Si tenés plata en las cuatro ruedas, sobre todo cuando está muy, muy hielo... Plata y tiempo. Sí, más que nada, no tanto cadenas, pero sí, si le vas a poner cubiertas de hielo y nieve, recomiendo las cuatro ruedas, ¿sí? Altamente recomiendo las cuatro ruedas. Si vas a poner cadenas, sí, con dos en la dirección, está. Porque las otras tienen un cierto agarre y podés zafar de última. No va a resbalar tanto lateralmente como si tenés cubiertas comunes, ¿sí? Claro. Bueno, eso ha sido nuestro... Bloque de la ley. Vamos con el tema Ponte las cadenas, y deja de joder, chico. No, Ponte las cadenas de Alejandra Forer y Turn to Crime de Vibración Fantasma del año 2018. Y llegamos al final del programa con lo justo, con lo justo, interesante el programa de hoy. Hablamos de las cadenas de barro y nieve, ¿no? Y bueno, sí, las de acero para barro y nieve, sí. De las de acero, claro, la cadena no es de barro ni es de nieve, es para barro y es para nieve, ¿no? Me quedó muchas cosas fuera del tintero, las cadenas hablamos con forma con Norma, de Z, las con cadenas Norma escalera. Tawada por el concurso audiovisual. Exactamente, para la mesa C de septiembre, que sí, va a ser dentro de dos meses, pero ya el concurso arranca hasta el 7 de julio, hay que inscribirse. Sí. Y me parece que eso fue un poco todo por hoy. Estamos cerrando el programa. Esto ha sido Andar bien. Un programa Reflexión Vial. Por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien.